momento, amigos, amigas, para iniciar ya este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país. Hoy habíamos disfrutado de la música de Galo Núñez, Negra Elena. Estoy contento también, nos decía, porque es así como debemos estar nosotros en cada una de nuestras actividades que estamos desarrollando. Y si ya las hemos hecho, pues igualmente sentirnos muy bien de haber cumplido a satisfacción con nuestro trabajo. Así que, amigos, les invito a ser parte de este gran encuentro, a pasar a este escenario. Vamos hasta los 940 AM y www.radiocce.com y disfrutemos también de este programa especial en el que hoy estaremos con un invitado especial para hablar sobre la construcción de las guitarras. ¿Y sabe usted quién estará con nosotros? Bueno, el luthier de las guitarras, el maestro Carlos Alberto Giraldo, para contarnos sobre su niñez, sobre el desarrollo, sobre su crecimiento, sobre su introducción a conocer más sobre la madera y a construir las guitarras que muchos ecuatorianos las han tocado y que también en algunas ocasiones salen fuera del país. ¿Por qué? Porque hay que reconocer el trabajo del ser humano, el trabajo que lo realizan, empezando desde esa cadena, porque ustedes recordarán que el maestro Giraldo es una de las personas que ha donado una guitarra de un costo de $2,200 a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para realizar una campaña de reconocimiento, de valorar el trabajo que tienen las personas. Si hablamos de maderas, imagínense ustedes que hay tras un hombre que empieza a sembrarlas para que alguien pueda podar esos árboles y finalmente pueda llegar hasta un artista para que pueda hacer un instrumento musical. Cuando llega esto, ¿cuál es el otro proceso, ese camino que avanza? Es el reconocimiento. Entonces, Radio Casa de la Cultura está en una campaña gigante, inmensa, para reconocer el trabajo de las personas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se está invitando? A jóvenes talentos que graben sus temas musicales, sí, ¿no? Que los graben, que los puedan publicar y que obviamente puedan tener acceso cualquiera de los participantes a ganarse una guitarra. Y bueno, pues gracias al maestro Giraldo se hace posible este sueño de muchos que ya están haciendo llegar a través de las redes sociales sus canciones y que nos estamos quedando abismados en el momento de ponernos a escuchar y ver esa soltura, ese talento, ver también esa creatividad, porque miren, esto es de composición, de interpretación también. Ahí vemos esos elementos, pero quizá aquí no tanto se valorará eso, sino qué cosas hacen estos jóvenes para poder alcanzar su meta y su objetivo. Pero bueno, con esto, yo de inmediato les voy a compartir, como siempre, una de las reflexiones que nos han hecho llegar aquí hasta los estudios de la radio y que amerita precisamente compartirlo. Esto nos hace llegar el director de la Casa de la Cultura de Cotopaxi, que dice lo siguiente. ¿Sabías que en Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo, el curso con más popularidad y éxito, enseña cómo aprender a ser más felices? La clase de psicología positiva, dictada por Ben Shower, atrae a 1.400 alumnos por semestre y el 20% de los graduados de Harvard toman este curso colectivo, según Ben Shower. La clase, que se centra en la felicidad, autoestima y motivación, les es encarar a la vida con más alegría. Este profesor de 35 años, que algunos consideran el gurú de la felicidad, destacan en sus 14 consejos claves para mejorar la calidad de nuestro estado personal y que contribuye a la generación de una vida positiva. Bueno, y aquí nos da un primer tip. Vamos a ver cuántos podemos compartirlos el día de hoy. Bueno, es dar gracias a su Dios, al Dios que usted tenga, ¿no? No hay que precisamente tiene que ser, porque a la final es uno solo. Escribe en un papel 10 cosas que tienes en tu vida que te dan felicidad, enfocándolas en las cosas buenas. Y el tip número 2, practica actividad física, Expertos aseguran que hacer ejercicio ayuda a mejorar el ánimo. 30 minutos de ejercicio es el mejor antídoto contra la tristeza y el estrés. El tip 3, desayuna. Algunas personas se saltan el desayuno por falta de tiempo o por no engordar, por no tener ahí unos rollitos. Estudios demuestran que desayunar te da energía, te ayuda a pensar y a desempeñar exitosamente tus actividades y activa la serotonina. El tip número 4, sé asertivo. Pide lo que quieras y di lo que piensas. Ser asertivo ayuda a mejorar la autoestima. Ser dejado y quedarte en silencio genera tristeza y también desesperanza. El tip número 5, gasta tu dinero en experiencias. Un estudio descubrió que el 75% de las personas se sentían más felices cuando invertían dinero en viajes, cursos, clases, mientras que solo el 34% dijo sentirse más feliz cuando compraba cosas. El tip número 6, enfrenta tus retos. Estudios demuestran que cuanto más postergas algo, más ansiedad y tensión genera. Escribe pequeñas listas semanales de tareas y cúmplelas. El tip número 7, pega recuerdos bonitos y frases y fotos de tus seres queridos por todos lados. Llena tu nevera, tu computador, tu escritorio, tu cuarto, tu vida de recuerdos bonitos. Y el 8, siempre saluda y sé amable con otras personas. Más de 100 investigaciones afirman que solo sonreír cambia el estado de ánimo. Tip 9, usa zapatos que te queden cómodos. Si te duelen los pies, te pones de mal humor, asegura el doctor Kind Gardner, presidente de la Asociación Americana de Ortopedia. El tip número 10, cuida tu postura. Caminar derecho con los hombros ligeramente hacia atrás y la vista hacia el frente ayuda a mantener un buen estado de ánimo. Y el tip 11, escucha música. Está comprobado que escuchar música te despierta deseos de cantar, como me está sucediendo en este momento. Y esto te va a alegrar la vida. Pero no voy a cantar porque de pronto después les voy a asustar y ya no van a querer estar compartiendo con nosotros acá en Florilegio Musical Ecuatoriano. Autoestima arriba, amigos, amigas. Pongamos ahí todo en un pocillo, como se dice. Todos estos tips, pongámoslos en práctica y vamos a ver qué es lo que nos sucede. ¿Qué le parece? Yo creo que sí. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y queremos enviarles un saludo cordial desde los controles. Hoy me acompaña Diego Salazar y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Les mando un abrazo inmenso el día de hoy, así súper, súper grande. Y claro, ese saludo tiene que ser musical como lo es aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un abrazo gigante para todos aquellos que están en la www.corape.org.es, en Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena Santo Domingo de los Sáchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, La Primera en Ibarra. Un abrazo gigante para todos ustedes. Está lleno el escenario porque nosotros vamos con un tema musical y al regresar estaremos ya con el maestro Giraldo aquí en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura. El siguiente tema musical es con el ensamble armónico Virgen de Amor a ritmo de vals. Sueño eterno de este gran amor. Tú eres fuente y inagotable que alimentas mi cariño con la misma ingenuidad de un niño. Yo confío en ti como si fuera en Dios. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Así es, y ya estamos con nuestro invitado aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de Carlos Alberto Giraldo, quien nació en Cali, Colombia, el 25 de julio de 1970. Es hijo del señor Arturo Giraldo y de la señora Lucinda Castaño. Él se ha radicado aquí en el Ecuador desde el año de 1993. Trabaja como luthier desde hace 26 años y actualmente es uno de los personajes que le apuesta a una de las campañas de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que se llama Dilo con Música. Bueno, vamos a darle la bienvenida y agradecer por acompañarnos aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias, Laurita. Le agradezco muchísimo por la invitación. Pues sí, estamos promocionando, como lo dijo, de Dilo con Música en la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Guitarra Giraldo. Así es, maestro, vamos a empezar con la niñez suya, esos años que vivió allá en Colombia. Bueno, nosotros estuvimos en varias ciudades de Colombia. Estuvimos en Cali, que fue mi nacimiento, mi niñez. De ahí nos fuimos a la ciudad de Pereira, Risaralda, una ciudad muy bonita, pues de ahí fue el presidente Gaviria. Era una ciudad colonial y a raíz después de que él entró, pues se expandió, fue hermoso verle crecer. Ahora, usted habiéndose desplazado por diferentes provincias, digamos así, no sé si se lo llama así en Colombia. Allá, ¿no? Se llama departamentos. Departamentos, ah, ya. Sí. Los departamentos, pues, significa que usted por el paso va también recogiendo la diferente identidad, culturas de cada uno de los sectores. Sí, nosotros, bueno, se veía, pues, y en verdad uno, cada día que pasa, pues uno va viendo una cultura diferente y eso es bueno para aprender, es muy bueno para crecer como persona. Y ahí nosotros, pues yo ya empecé a distinguir de maderas. Me acuerdo de ¿en la Colombia mismo? Sí, en Colombia mismo. Me acuerdo, la abuela tenía un armario muy viejo y era una madera rosadita, era muy preciosa, pues le veía yo y era el cedro de Castilla, que es... Ahora lamento muchísimo no tenerle porque hubiera hecho maravillas hoy por hoy como lo estoy yo haciendo. Vaya atrás la búsqueda del armario, Giraldo. A ver, de pronto, ¿quién lo tiene? Ay, Dios, eso sí doy... Sí, sí, digo, ¿dónde estará? Pues los... Porque era hermosa, la madera era demasiado hermosa. ¿Empezó entonces a hacer algún trabajo artesanal en aquella época? Sí, soy hábil para todo. Pues gracias a Dios, pues mi Dios me ha dado dos manos que me ayudan muchísimo, muchísimo. Entonces yo hacía lo que fuera, pues, y ahora, pues... ¿Ejemplo? Tenía que restaurar una silla, una puerta, me daban lo que fuera, ¿no? Yo, es como que se desempeñaba usted como carpintero. Sí, realmente, bueno, de manejar madera... En la rama de la madera hay muchísimas cosas. Bueno, entonces cada uno, pues uno se ensambla, se copla y se le da el nombre distintivo a cada persona, ¿no? Entonces a veces me dicen, bueno, usted hace guitarras y como sabe de maderas es carpintero, ¿no? Pero realmente no me molesta de ser carpintero, luthiero, artesano, no. Porque es una rama muy especial. Empezó por ese camino para convertirse en un gran luthier. Sí, yo veía las maderas, entonces empezaba a lijar cualquier palito por ahí y fui armando, iba armando cosas que me salían de la cabeza. ¿Alguien de su familia hacía esto? ¿Su papá, algún familiar? Bueno, mi papá tenía otra rama. Él tenía otra rama de... Yo le ayudaba a él, estudiaba y... Él me indicaba muchas cosas y una de las cosas que él me enseñó y yo hasta el momento lo tengo es que uno tiene que ser muy buena persona. En cualquier parte del mundo, donde esté y con quien esté, ser la misma persona. Eso, entonces yo le tengo eso en cabeza desde que... Porque yo él andaba con él a todos lados. ¿Cuándo decide Carlos Alberto Giraldo trasladarse a Ecuador? Bueno, soy colombiano, esto de la migración, pues, no es solamente aquí en el Ecuador, sino en cualquier parte del mundo. Y vine acá al Ecuador, pues, en busca de nuevos horizontes, de surgir más. Y aquí en el Ecuador me ha dado muchísima la oportunidad, en verdad. ¿Encontró el sol que estaba brillando aquí en Ecuador para Giraldo? Sí, gracias a Dios, sí, se me han abierto... al principio, pues, es muy duro empezar. Es muy duro empezar. Y uno, por ser colombiano, pues, le catalogan diferente. Entonces, a muchas personas yo les he demostrado que ser colombiano no es mala gente, ¿no? Lo hay, sí, pero cuando uno quiere ser bueno, pues, es bueno en cualquier parte del mundo. ¿Llegó acá a Quito? Acá a Quito llegué, sí. ¿A qué edad? Yo llegué a los 23 años, llegué acá a Quito y empecé, pues, desde cero, ¿no? Desde cero empecé. ¿Haciendo? Trabajando los instrumentos musicales. Ah, ya empezó a hacer instrumentos musicales aquí. ¿Cuál fue la primera madera que eligió aquí en Ecuador? Yo me acuerdo de un señor lojano. Entonces nos conocimos... Y él me dijo, Carlitos, aprenda la guitarra, pues a digitarle, ¿no? Entonces yo me hice una guitarra y me la hice negra. Y yo me acuerdo de cada uno de mis instrumentos, ¿no? Entonces, de ahí fui conociendo personas, él me iba conociendo. Por mi espacio no aprendí a tocar la guitarra. Por mi espacio no, porque no tenía tiempo, en verdad. Me dedicaba a hacer... Trabajaba horas hasta de noche, todo eso. Sábados, domingos, feriados, para mí no había descanso. Y tampoco lo hay ahora, ¿no? Si me toca trabajar un domingo, pues lo hago. Entonces él, bueno, ya me iba diciendo. Y también conocí un señor argentino que el lunes me vio construyendo una guitarra, ¿no? Entonces él me dice, bueno, a ver, Giraldo dice... Esta guitarra está muy bonita, sí, en verdad. Dice, pero la próxima tiene que salirte mejor. Y así tienes que ir sumando cada una, ir calificándote tú mismo. Aquí me faltó un poco, pues ya para la próxima tiene que ser mucho mejor. Y así lo he hecho. Y hasta ahora digo que la próxima guitarra que va a salir tiene que ser mejor a la que estoy terminando. Bueno, Giraldo, yo lo quiero invitar a usted a escuchar un tema musical que precisamente... este joven Fernando Fernández toca uno de esos instrumentos y vamos a ver cómo suena. ¿Qué le parece? Sí, él toca uno de mis requintos y fue fue uno de los, él hasta ahora, las veces que nos conectamos, él me felicita porque dice que es de todos los instrumentos que él ha tenido, los requintos, es el mejor que le ha salido, dice. Entonces él tiene, sí, tiene otros míos, pero dice, este es el, yo lo adoro, dice, yo lo adoro más que mi vida porque es el mejor. Entonces ahí está plasmado mi requinto, la guitarra, él hace todo el montaje. Y seguramente le pone corazón para tocar Linda Morenita aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Con el rocío nuestro amor florecerá. Estoy seguro que en esta grande inmensidad, cual hoja al viento volará. Mi amor por ti, sí, yo lo sé, toda la vida siempre tuyo yo seré. Un día tú sabrás que este amor viene del cielo en la más grande inmensidad. Yo te amaré. Toda la vida siempre tuyo yo seré. Un día tú sabrás que este amor, que este grande amor viene del cielo, en aquella tan grande inmensidad. Yo te amaré, sí, yo lo sé, toda la vida siempre tuyo te seré. Un día tú sabrás que este amor viene del cielo en la más grande inmensidad. La inmensidad. Y ya estamos de regreso. Maestro, aprovechemos enviando los saludos a aquellas personas que se conectan a través de las redes sociales. Muchas gracias por compartir con nosotros. Eso nos da muchísimo gusto, el saber que siempre están pendientes de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos que ustedes nos escuchan en la www.radiocce.com y en los 940 amplitud modulada. Sabina escribe... saludos maestro, dice, gran persona por su maestría y humildad. También estaba por ahí Teresita Andrade. Y bueno, hay un sinnúmero de personas que ya los iremos nombrando de a poco aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, maestro. Sí, a todas las personas, a todos los amigos, a todas las personas que digitan los instrumentos musicales, cantantes, artistas. No puedo nombrar de uno en uno porque es una inmensidad de personas que conozco. Gracias a mi trabajo les conozco y a toditos un fuerte abrazo, muchas bendiciones, pues y sigan adelante. El arte, la música es, no tiene límite. Ahora maestro, usted nos decía, yo me recuerdo todos los instrumentos musicales. Mi primera guitarra fue de color negro. ¿Y cuándo hizo la segunda? ¿Se acuerda quién le llevó? Bueno, la segunda guitarra era una, me acuerdo, en madera de manzano, le hice color miel. Bueno, las incrustaciones, todo eso ya son detalles que sí tengo en cabeza. Lo que pasa es que volver a repetir un instrumento musical es muy difícil para mí, porque mis instrumentos son hechos a mano. Entonces yo no puedo repetir una guitarra con otra que me salga exactamente igual, no, porque me van a salir diferentes el sonido. Vamos primero con las características de la madera. ¿Qué toma en cuenta usted para seleccionarla? Mi taller estuviera lleno de maderas, pero maderas frescas. Entonces yo tomo muchísimo en cuenta de que busco maderas muy antiguas, maderas secas, y tratadas, bueno, no gasto madera por gastar. Le selecciono el sonido, todo eso, y cuando ya pruebo, digamos, me encuentro una madera, ¿no? Y pruebo en la primer guitarra, entonces ya sé qué calidad de sonido me da. Y cuando sé que es súper, entonces le reservo. Pongo ahora, como reserva. Esa es la reserva. ¿En cuanto hace primero la guitarra o tiene una característica de que la veo de esta madera, tiene una vena espectacular, un color? ¿Tal vez eso observo? Sí. Veo las vetas de la madera, ¿no? Que son lindas. Hay unas maderas suaves, otras más compactas. Y les voy seleccionando y todas las guitarras pues son diferentes. Y cada vez que entrego pues a una persona, entonces, o digamos cuando empiezo a hacer una guitarra para tal persona, ¿cierto? Entonces yo digo, esta guitarra tiene que ser especial. Y creo que se acopla lo mío con lo de la persona que va a adquirir el instrumento. Entonces, como que si se hubieran conocido hace rato el instrumento musical, entonces sí llega a la persona. Hay una química. Una química en ese momento para saber qué es lo que yo quiero. Ahora, maestro, ya seleccionamos la madera. La pregunta sería es, ¿utiliza maderas nacionales, es decir, de aquí de Ecuador, o también de las que importan? Sí, yo utilizo maderas ecuatorianas, bolivianas, brasileras, canadienses, alemanas. Y en cada instrumento, digamos, aquí hay maderas muy lindas aquí en el Ecuador. Y ayer estaba hablando con un señor que vende madera, ¿no? Entonces yo le encargaba el ciprés, porque es una madera tan preciosa, es un sonido tan cálido. Pero me dice, maestro, dice, lamento no poderle vender porque no me dan el permiso para sacar la madera. O sea, antes iban, cortaban los árboles, en verdad yo estoy de acuerdo en eso de que la deforestación es impresionante, porque no es solo para mí, pues son para cientos de personas, ¿no? La responsabilidad intergeneracional. Sí, sí. Entonces yo me acuerdo de hace muchos años que llegó un señor a mi taller, me estaba buscando porque él necesita, ¿no? Entonces me dice, pero ¿sabe qué, maestro? Dice, está muy cara la guitarra. Le digo, bueno, uno, dele gracias a Dios que todavía tenemos guitarras en madera, ¿no? Digo, más adelante no lo sabemos, pues, porque en verdad hay madera ya ahorita prohibida de sacar. El cedro, el caoba son maderas ecuatorianas, el ciprés ahorita que me doy cuenta que ya está prohibido. Obviamente el capulí, pues, es que para cortar un árbol necesita muchísimos años de estar. Precisamente, ¿cuánto tiempo necesita de vida un árbol para que pueda ser utilizado? Aproximadamente unos 60 años puede ser para que esté ya en la textura de la madera. El grosor, la altura, ¿qué le digo? Y no compro madera verde. Tiene que ser seca. Sí, tiene que ser seca, porque es una garantía para mí. Bueno, vamos a irnos a escuchar más música. Hay otro de los temas musicales que vamos a escuchar y que también tocan a los instrumentos Giraldo. Aquí está el grupo Cuerdas y Sentimiento. El tema musical es Ilusión, de Fausto Montalvo. Cuando no lo esperaba, has llegado a mi alma, cuando no lo soñaba, vas borrando las angustias de sentirme tan solo, con tu amplia sonrisa y tu tierna mirada, vas borrando la angustia de sentirme tan solo. Con tu doy a la siembra de promesas floridas, buscando el horizonte que no se pare un día, la dicha siempre inmensa de amarnos con ternura, buscando el horizonte que no se pare un día, la dicha siempre inmensa de amarnos con ternura. ¿Acaso tú y yo juntos crucemos por la vida, bordando en el sendero ilusiones? Ya estamos de regreso junto al maestro Carlos Alberto Giraldo, colombiano, pero que está radicado en Ecuador desde hace muchos años y que ahora pues nos brinda muchos instrumentos musicales, guitarras, requintos, para varios solistas, también para tríos, para dúos, que han llevado estos instrumentos musicales. ¿Gracias a qué? Gracias a ese corazón que le pone para realizar, para construir estos instrumentos musicales. Ahora coméntenos, ¿hemos escuchado guitarras, hemos escuchado requintos, solamente ese tipo de instrumentos o hay algo más? No, yo hago lo que me piden. Charangos, tiples, ukeleles, el cuatro venezolano, la caja peruana también he hecho, aunque no es de cuerda, pero es un instrumento musical. Bajos acústicos, eléctricos, guitarras eléctricas, bueno, un sinfín de... Ahora, coméntenos cuéntenos el secreto. ¿Usted tiene que destruir algún instrumento para ver cómo se hacen o es solamente iniciativa suya? Bueno, cuando me piden hacer un instrumento musical medio raro, ¿no? Yo ya estoy en la rama de construir instrumentos. No, ya es iniciativa, ya es como el solita. Don que sí, como el don que se tiene. A veces me piden guitarras especiales, cosas y yo. Ahora, bueno, ya no construye ese instrumento. Usted dice, no aprendí a tocar, pero ¿cómo pone ahí su oído para saber que ese instrumento musical es el ideal y que tiene el sonido que un artista va a decir, este es el instrumento que yo quiero? Sí, lo que pasa es que yo lo hago con amor, entonces ya, los hijos ya hacen con amor, entonces ahí sale como... sí, hasta el momento no he tenido errores, soy humano, eso sí, mis instrumentos son hechos a mano, y soy humano, pues sí, puedo cometer alguna falla, ¿no? Ahora, ¿cada instrumento va mejorando? ¿Usted le va cambiando sí. Por ahí que con esto no voy a ponerle, no sé, esta tablita más? No sé, si hay algo que varía. Bueno, a veces me traen a restaurar o a darle mantenimiento a instrumentos que he hecho hace años. Entonces, sí me maravillo. ¿Para qué? También yo me maravillo en lo mío. Y digo, uy, ¿cómo lo hice, pues? Y mi línea casi no la cambio. Mi línea es clásica y trato de mantenerlo lo tradicional, ¿cierto? Ya cuando me piden un instrumento, pues, algo con detalles, como es personalizado mi instrumento, entonces no le hago a su medida, a la mano que tienen, necesito el diapasón más ancho, bueno, es un sinfín de... Tengo instrumentos hechos, en mi almacén tengo instrumentos hechos y a veces llegan y dicen, ¿sabe qué? Me gusta, pero quiero es algo personal, algo mío, entonces, bueno, no hay problema ya. ¿Lleva un registro de cuántos instrumentos ha construido, por ejemplo? sabe que sí, tengo el registro de cada instrumento, cómo ha sido construido, qué maderas, filos, grecas, los terminados. ¿La foto de la guitarra y quién se la llevó? Lamentablemente no, al principio no, pues sí, entonces me decían... Con la galería de todo. Claro, sí, ahora sí ya. Ahora sí ya, ahora desde sí. 2017. No, entonces... ¿16? ¿No? Inclusive tengo anotado que cuando llegue... No digo el número de la guitarra, porque si no... Han de decir, no compra hasta que llegue ese número, no. Tengo un número de la guitarra que el día que llegue el número, el registro de esa guitarra, esa va a ser gratis. Chuta, a ver si es que podemos acertar. Vaya comprando y al que llegue esa guitarra, señor, no le cuesta $2,000, sino nada, cero sucres. Sí, o sea, usted... Ajá. Es de Guitarras Giraldo, es un... Eso me parece a la campaña de esos vehículos que alguna vez le dijeron, no cuesta nada este carro, no cuesta nada, y nadie creyó, ¿sí? Y de pronto voy a comprar y me encuentro ahí que no me cuesta nada. Sí, es que lo que pasa es que yo trato de mantener lo mío, ¿no? Entonces, ¿sus guitarras se han vendido solo dentro del país o también han salido fuera del país? Tengo la suerte de que han salido, sí, han salido en mi propia tierra, en Perú, Chile, Argentina, se han llevado a los Estados Unidos, a Canadá, Suiza, Alemania, España, y acá en Ecuador, en todo lado, acá de Ecuador, sí. No, yo atiendo y yo vendo a la persona que necesita. ¿Han habido recomendaciones, por ejemplo, de un maestro que fue y tocó esa guitarra y dijo, maestro, le falta por aquí algo, ¿me puede mejorar este instrumento? Sabe que no me piden mejorar, lo que pasa es que cuando van me dicen, yo cometo un pecado venir aquí, porque me enamoro de cada guitarra que usted saca, ¿y cómo hago para llevarme tantas? Pues, y hay personas que tienen hasta 6 instrumentos míos, porque ninguno suena igual. Entonces dice, es un crimen que usted me venirle a saludar aquí a su taller porque me enamoro y cometo el crimen en la casa de ir comprando otra. Bueno, vamos a irnos nosotros con más música, pero antes de hacerlo, yo quiero saludar y agradecer también la presencia de su esposa y su hijo, que son, sé que son parte importante, el puntal principal para Giraldo. Sí, yo le agradezco muchísimo a mi esposa, Yolanda. A mi esposa Yolanda, que gracias a ella, pues, surgimos y estamos donde estamos, pues, porque ella me es un apoyo para mí. Aunque no entra al taller, entra solo para pedirme nomás. Pero es un apoyo muy fundamental. Pero llega con la coladita, con la sopita. Oh, sí, eso sí, me atiende. Alimentándolo para que pueda usted poner ahí toda la magia de su talento. Sí, gordito lo tengo, me dice. A mi hijo, pues Michael Giraldo es... Él está en colegio todavía y yo le agradezco. Es un lindo chico, es un muy buen muchacho. Y gracias porque lo que yo le enseño, pues ojalá le sirva de algo en la vida. Bueno, siempre dicen que la herencia hay que irla buscando, ¿no? Y tiene una gran oportunidad de aprender. Bueno, más adelante nos va a comentar, pero yo sí quiero escucharte. ¿Cuál era tu nombre? Ya me olvidé por acá. Michael. A ver, Michael, ¿algún mensaje para tu padre? Que gracias a mi papi, soy el gran joven que soy. Ahorita, como ya estoy en vacaciones, gracias a mi papá he logrado muchos éxitos en mi vida escolar, en mi vida como estoy estudiando música, estoy también interviniendo en la música. Y bueno, y también la palabra para la responsable de tenerlo gordito al maestro Giraldo. Sí, buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Soy feliz viéndole a mi esposo cada día cómo prospera, cómo se supera, cómo al nivel que él está alcanzando, a la ilusión que él quiere llegar, pues lo está haciendo con la calidad de ser humano. Con eso me basta y me sobra para que tenga todos los caminos abiertos para él. Yo le amo mucho a mi esposo y a mi hijo y estoy muy feliz. Gracias a ustedes, gracias a la radio por esta oportunidad. Bueno, y nosotros vamos a irnos con música. ¿Qué te parece, Michael, Yolanda y Giraldo? Escuchamos a los románticos de América. ¿Qué tal ahí ponernos románticos también con un bolerito? quiero cantarte un bolero, que diga lo que yo siento, un bolero sincero, alegre y travieso, un bolero que te rompa el corazón. Para bailarlo sin prisa, un bolero de amor, para agrandar tu sonrisa, que te cuente y que te diga cómo te quiero, un bolero tierno y grande como mi amor. Porque a pesar de que vivamos juntos, hoy me parece que andamos distantes. Es por eso que te quiero volver a enamorar. Porque a pesar de que vivamos juntos, hoy me parece que andamos distantes. Es por eso que te quiero volver a enamorar. Un bolero, para amarrar tu cintura. Que te cuente y que te diga cómo yo a ti te quiero. Un bolero tierno y grande como mi amor. Porque a pesar de que vivamos juntos, hoy me parece que andamos distantes. Es por eso que te quiero volver a enamorar. Vámonos, mi vida, a bailar. Vámonos, que te quiero enamorar. Porque a pesar de que vivamos juntos, hoy me parece que andamos. Quiero volver a enamorar, porque a pesar de que vivamos juntos, hoy me parece que andamos distantes. Es por eso que te quiero volver a enamorar. Bueno, y ya regresamos nosotros acá con nuestro invitado Carlos Alberto Giraldo. Y vamos entrando a la recta final de este programa. ¿Y qué, cuál fue ese motivo para que usted pueda participar en esta gran campaña de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Bueno, sí, ya de Dilo con Música, en verdad me cogieron de sorpresa, pues los chicos. Primero me llamaron, ¿no? Entonces que tenían una propuesta de la radio de la Casa de la Cultura. Y yo le dije, bueno, con todo gusto. Y fueron a mi taller, hicimos la cita, ¿no? Y me comentaron todo. Digo, chévere, porque es muy bueno apoyar a los artistas, en realidad. Y al menos más cuando quieren salir, sobresalir. Y si tienen alguito guardado, pues sáquenlo. Y es genial, para mí es genial, porque hay personas que tienen mucho talento y están escondidas. Entonces, ¿cómo se siente saber que ya en las redes sociales podemos ver a muchos jóvenes que ya están cumpliendo con ese objetivo de haber grabado, de haberlo puesto en el YouTube, de poner los hashtags y regresar nuevamente a la página de la Casa de la Cultura? Sí, a mí inclusive, pues, bueno, yo para la computadora, internet, todo eso soy re malo, ¿no? pero me preguntaban cómo hacía, cómo mandaba, inclusive me querían mandar videos de otros en países. Shows. Ah, sí, ya. Sí, de otros países, porque el internet, bueno, es internacional, ¿no? Es, gracias a Dios, pues, nos pueden ver en cualquier parte del mundo, y nos querían mandar videos de shows, en conciertos, y digo, es demasiado, pues, ¿no? Pero iban a, de pronto no podían calificar, porque un show, pues, o discos grabados, o videos grabados, entonces decíamos que ya son arreglados, ya son masterizados, todo eso, los sonidos, entonces podían mandarlo, pero como que iban a fracasar, ¿no? Una de las líneas que tiene este programa quizá es valorar el talento y toda esa línea que se va dando de responsabilidad para llegar hasta lo que es la construcción de un instrumento y que ese instrumento pueda también ser tocado por alguien y darle esa magia a través de la sonoridad, del tempo que nos puede brindar la música. Sí, detrás de la música hay muchísimas personas que trabajan, en verdad. Entonces, no solamente es el CD cuando ya le presentan al público o a la venta. Detrás del CD hay muchas personas, inclusive estoy yo, que apoyamos a la música. La música es muy linda, pues si ellos pueden hacer alegrar a una persona, hacer llorar, estar tristes, estaban en peleas, están ahora ya nuevamente amigados, están en separación, pues por un disco se pueden otra vez unir. Conocer otra persona, conocerse de otra parte del mundo. Bueno, es un... Por eso dice, la música no tiene fronteras. Así es, no tiene fronteras. Y maestro Giraldo, a nosotros no nos queda más que agradecerle a usted infinitamente por esa generosidad con la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por apoyar al talento ecuatoriano y también a los proyectos que emprenden los jóvenes y que tienen una mentalidad abierta para poder hacer posible que vayan creciendo los chicos, que vayan teniendo esa oportunidad, y qué mejor premio el que usted nos ha podido brindar. Sí, participen, eso digo yo, participen en la casa de la, en la radio, la Casa de la Cultura, Dilo con Música, quiero guitarra Giraldo, y es una guitarra muy preciosa, pues yo les invito, participen. Lastimosamente el tiempo es corto, sí, el tiempo es corto, pero es un gran concurso, es un gran concurso. Y la guitarra ya está aquí, en los estudios de la radio La Casa de la Cultura, ya se ha hecho la entrega, así que a todos los jóvenes de Ecuador, todos en las diferentes provincias, por favor ingrese a Radio CC en el Facebook, ahí ustedes tienen las bases del concurso, cómo poder hacer este trabajo, y de hecho ustedes podrán participar en Dilo con Música, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a usted, maestro, gracias a usted, señora, y gracias también a ti, Michael, por habernos acompañado aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Dieguito, vamos a despedir este programa con el grupo Hari Hari. Bueno, nos va a ayudar porque yo le había pedido ya con un tema musical de otra agrupación, pero vamos a despedir con algo que le gusta al maestro de esta agrupación, Hari Hari, que también llevó sus instrumentos. Sí, son instrumentos especialmente para la música cayambeña. Son se le dicen pareados porque doble cuerda, hay unos que me piden con cuerdas metálicas, otros de cuerdas de nylon, y tiene un timbre muy bonito. Cada cultura es especial, yo si lo digo, siempre es especial. Entonces, pues ahí comprobamos en el grupo Hari Hari a todos. ¿Cómo suena los instrumentos, Giraldo? Y será hasta una próxima oportunidad. Ya, muchísimas gracias. Yo le agradezco muchísimo la invitación a la Casa de la Cultura también, a todas las personas que trabajan aquí. Discúlpenme pues que no les sé el nombre a todito, porque son una cantidad de personas, pero les maravillo. En verdad, uno conoce a una persona, es detrás de la radio, pues, ¿cómo se imagina uno cómo será, no? ¿Cómo será, jovencita, viejita? Pero bueno, aquí les va, Hari Hari. Cada cual